De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es un aerogenerador? Toda la tecnología de nuestra civilización está basada en electricidad. Desde iluminarnos en las noches hasta enterarnos al instante de lo acontecido al otro lado del mundo. Son muchas las formas de generar energía eléctrica. ¿Sabes lo que es un aerogenerador? ¿Qué es un aerogenerador? ¿Qué es un aerogenerador? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Algo que produce, que genera aire. No sé. ¿Un generador de aire? Una máquina que genera energía mediante la utilización del aire. Aerogenerador. Son sistemas que producen energía a través del aire. Produce energía el mismo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. Al igual que los viejos molinos de viento que se empleaban para la molienda de grano y para la obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la energía cinética del aire en movimiento, proporciona energía mecánica a una hélice que a través de un sistema de transmisión mecánico hace girar el motor de un generador. Es decir, un alternador que convierte la energía mecánica rotacional en energía eléctrica. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.